decirte que estoy solo con mi llanto. Retenidos para ti, mi amor. La retrocumbia. Te digo adiós, no puedo creer que haya sido tan cruel. Te juro yo, no volveré a verte nunca jamás, mujer. Triste condena. Quiero amarte, amarte tanto y tanto, y decirte que estoy solo con mi llanto. Y decirte que estoy solo con mi llanto.